Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. ¿Nos podrías contar un poco de qué trata el proyecto Piensa Verde? El proyecto Piensa Verde, lo resumo, cualquier cosa, Nico, tiramos un centro. La idea es que ustedes generen una cuenta de Instagram. Son varios pasos, después entre Nico y Juan les explican más en profundidad. Pero son varios pasos, que el primero es crear una cuenta de Instagram, que ustedes ya la tienen creada. Darle vida a esa cuenta, ir generando contenido, flyers, fotos, periódicamente. O sea, como acá todos tienen Instagram. Bueno, calculo que no subirán una foto cada 400 años, sino que irán subiendo historias casi todos los días, y irán publicando fotos. Bueno, alguno más, alguno menos, pero todos van usándolo. La idea es que ir generando contenido que genere conciencia en el cuidado del ambiente, las distintas fases que puede tener el cuidado del ambiente, ya sea residuos, lo que hablábamos de los animales, de la costa, del arbolado, del ahorro de energía, del ahorro del agua. El ambiente es enorme y tenés un montón de acciones para hacer. La idea es que ustedes vayan viendo las que más les interesa, porque quizás la capa de ozono o el agujero de la capa de ozono quizás nos queda re lejos y ni lo vemos, y decimos, bueno, vamos a hablar de los contenedores de residuos que sí los vemos, que cuando salimos a la calle los vemos y nos es más cercano. Además de la cuenta, hay dos eventos importantes, que uno es generar una idea, que es una acción de campo, que ustedes van a ir trabajando con Juan, ir viendo qué es lo que pueden hacer, obviamente para generar conciencia también, pero es una acción más no de redes sociales, sino de estar en la calle haciéndolo, en la calle, en el colegio, movilizando activamente. Hay una entrega de premios. En la entrega de premios, una persona, dos personas de ustedes va y defiende el proyecto. Dice, para nosotros es el mejor proyecto, es el nuestro. Calculo que van a estar convencidos de que es el de ustedes, y no elijan otra persona que lo defienda. Van a ir y contar, decir, el nuestro es el mejor por esto. Y van a dar un mensaje. El mensaje, obviamente, siempre es relacionado al cuidado del ambiente. Radio Refugio.